con el Chocho, es pase para Ricky Sánchez. Le queda 8, el juego igualado a 79. ¡Vamos, Venezuela! ¡Vamos! ¡Tonta! ¡Tonta! ¡Entre dos! Sigue Lamón, va para adentro, para Leiva. ¡Tremenda la volcada, vale! ¡Contra, vale! ¡Qué cosa! Yo le dije a Juan, Juan le dijo a Pedro, Pedro le contó al hermano Luis, el hermano Luis le dijo a don Manuel. Ya lo sabe el país, lo sabe el país. Don Manuel se lo dijo a Hochi Santos, Hochi le contó todo a Vladimir, Vladimir le dijo al tío de Sever. Cookies and Cream. Buenas canchalatines y canchalatinas, aquí llegamos con el segundo podcast de Cancha Latina, la que es tu casa del baloncesto latinoamericano. Venimos de nuevo con un podcast cargado de información, evidentemente no vamos a repetir países, vamos a intentar a repartir un poco países con respecto a lo que fue el estreno de nuestro podcast, y tenemos intención de hacer un viaje por España y Europa conociendo a los latinos, los jugadores latinoamericanos que están en esta temporada por aquí y lo que esperamos de ellos. Nos vamos a ir, quizás nos vamos a hacer un repaso de algunas noticias de actualidad y algunas ligas que tienen nuevas noticias sobre inicio, y también pues vamos a hacer un repaso del máximo evento que hemos tenido en estos últimos días, como son las ventanas FIBA, y para ello vamos a tener un par de invitados de este podcast que iremos desvelando con el paso de los minutos. Y bueno, y ahí, como dije al principio del otro podcast, alguna sección que iremos desvelando también sobre la marcha. Pues empezamos con la sección de noticias y vamos a hablar primeramente del aniversario, de un gran aniversario que se cumple en 3 años de la clasificación de Venezuela a la cita olímpica de Río 2016. Fueron 12 héroes, junto al mando de Ernesto Che García, los que consiguieron ese triunfo histórico en una semifinal ante Canadá, remontando una diferencia en los últimos minutos. Y recordamos que fueron John Cox, Windy Graterol, Néstor Colmenares, José Vargas, Heile Guillén, Gregory Vargas, César García, Javier Vargas, Luis Luis, Miguel Marriaga, David Cuillén y Miguelito Ruiz. Y estos 12 jugadores pues consiguieron una clasificación para los Juegos Olímpicos que no conseguía Venezuela desde Barcelona 92, en otra generación histórica que encabezaban en este caso en la Vinotinto Cal Herrera, San Shepard, Víctor David Díaz o Rostín González, el actual gerente de Cocodrilos de Caracas. Y vamos a escuchar un poquito del último tiempo muerto, una arenga en un último tiempo muerto de Néstor Che García, y así como varios de los instantes finales de la retransmisión de ese partido, de ese final histórico entre Venezuela y Canadá. A todo Goliat le llega su David. Anoto. Nos trepamos. Son 3 minutos para ir a los Juegos Olímpicos. Te trepas tú, no le dices. ¿Qué clase de palabras? ¿Qué clase de palabras motivacionales? Los Juegos Olímpicos están ahí a la vuelta de la esquina, con 7 puntos adversos. Olímpic pide reingresar, a fallar, ¡ganó Venezuela! ¡Venezuela está en los Juegos Olímpicos de Río 2016! Un delirio, vino tinto. Míralo al Che dando la vuelta solo. Míralo a Windy abrazándose en una actuación que quedará para los libros. El abrazo de Colmenares y Néstor. Para la historia, vino tinto. Venezuela va a los Juegos de Río, dejando a los gigantes NBA. Un equipo con 9 jugadores de la liga más. Nos vamos ahora para México. Si en el último podcast hablábamos de que teníamos 5 entrenadores españoles ya confirmados para la próxima temporada de la LNBP, pues esos 5 confirmados se han unido en estos días a la llegada de Pedro Carrillo al banquillo de los debutantes Ángeles de Puebla. Pedro Carrillo viene a ser asistente en Atlético de San Germán en Puerto Rico y ya conoce la LNBP tras ser asistente en Fuerza Regia con Paco Olmo la temporada donde consiguieron el título, y el año pasado fue asistente también en Aguacateros de Michoacán. El entrenador Maño cuenta con 9 temporadas en varias funciones también del CAI Zaragoza, Vázquez Zaragoza. Y bueno, con la llegada de Carrillo ya son 6 los entrenadores. Recordamos, son Iván Daniel Soler, Paco Olmo en Fuerza Regia, Ramón Díaz en Capitán de Ciudad de México, y los otros que llegan esta temporada son Javier Muñoz, que cambia de ser asistente en Fuerza Regia y toma el equipo de San Luis de Potosí, y Luis Pino, que vuelve a la que fue su casa, vuelve a Huracanes de Tampico. Cambiamos a Montevideo, donde se ha producido una gran noticia para el baloncesto uruguayo, como es el regreso de Peñarol a las competiciones. Más de 20 años después de su desafiliación, pues vuelve a ver el drama de baloncesto en un club deportivo mítico de Uruguay como es Peñarol, que fuera campeón de hasta 6 títulos federales, incluso fue campeón sudamericano en 1983, entrará en competición desde la división más baja, entra desde el DTA, que corresponde a la tercera división uruguaya. Después va el Metro, que es lo que se está disputando actualmente, y después va la Liga Uruguaya, la LUB, que es la que empezará en una semana. Ya os dejamos con un pequeño audio con la presentación del equipo y varias declaraciones de directivos y personas importantes en este regreso de Peñarol al baloncesto uruguayo. Después de 27 años, Peñarol vuelve a competir en el básquetbol. Aquí en la sala de conferencias del Palacio de Peñarol, contador Gastón Welfi, se dio el lanzamiento para que Peñarol vuelva a competir en este deporte y lo hará en la DTA a partir del próximo mes de octubre. Los sueños se logran trabajando, pero primero hay que pensar en grande y tener objetivos altos, que es la única forma de poder mejorar, de poder crecer y poder darle alegría al hincha y al socio de Peñarol. Peñarol es único en el mundo, y cuando la amarilla y negra esté en la cancha va a tener un efecto superior al que todos pensamos. Bueno, el plantel es un plantel muy importante, ¿no? Esa es la realidad. Pepusa Pérez, que hoy no pudo estar, Brian Cray, Juan Wenzel y Diego Álvarez, 4 fichas mayores de primer nivel. Se han sumado gente joven, pero también con muy buena experiencia ya en ligas. Y como todo equipo favorito, tiene que comprometerse primero, no solo con la camiseta y con la gente, sino que con todo lo que se vive dentro, ¿no? En un vestuario, con todas las presiones que puede conllevar ser el favorito, pero yo creo que va a estar preparado como para lograrlo. Es una responsabilidad muy grande a todo nivel. A mí y a nosotros, el cuerpo técnico, nos corresponde más que nada lo deportivo, lo que se ve en las noches, en la cancha. Será un plantel sumamente competitivo, que hay que ensamblarlo. Contamos con el tema del tiempo, con el Metro que se retrasó, y vamos a llegar sobre la hora con el plantel completo. Pero bueno, en un principio nos apoyaremos mucho en las individualidades, que son muy buenas, y a medida que vaya corriendo el torneo, creo que el equipo, cuando tengamos más tiempo de funcionamiento en conjunto, creo que el equipo va a empezar a funcionar como tal. Y para terminar, pues otra buena noticia, que tendremos liga en Colombia. 8 equipos van a disputar esta edición 2018-2019. Vamos a decir 2018-2019 porque seguramente es probable, no sabemos si terminará, no hay todavía calendario, no sabemos si terminará en este año o pillará o tendrá algún tiempo en el 2019. Pues son 8 equipos los que empezarán este próximo 28 de septiembre. Los equipos volverán a dividirse en 2 conferencias como hace 2 años, porque en esta temporada no hubo liga. En una de las conferencias vamos a tener a Academia de la Montaña, Fatbrain del Valle, Sabios de Manizales y Cimarrones del Chocó. Y en la segunda conferencia, Búcaro, Piratas, Cóndores y Patriotas, que Patriotas de Boyacá tomará el lugar de Águilas de Tunja y se va a mudar a Tunja para intentar aprovechar el impulso que ha generado el sudamericano femenino en esta ciudad colombiana. Y no es el único cambio de sede, Cóndores se va a Barranquilla y Búcaro se va a San Andrés. Y el partido inaugural que tendremos para esta temporada será Fatbrain del Valle contra Cimarrones del Chocó, 2 de los mejores equipos de la última temporada. El Fatbrain fue el que dominó la fase regular y Cimarrones del Chocó fue el que dio la sorpresa y acabó llevándose el título final de esta LPB de Colombia. El cielo le canta a tus mares, mi bella Colombia. Las flores coronan tus valles a todo color. Reflejas la luz de tu risa como un continente. y el sueño de tus arrozales como un girasol. En Colombia el sol se despertó en Barranquilla para que tus ojitos miraran el mar cuando se vuelve horizonte. Cariño, las nubes bailan la cumbia del ruiseñor. Tus manantiales y ríos derraman Colombia tu amor. Llega el momento de hablar de uno de los asuntos que más nos ha distraído, nos ha entretenido en estos últimos días de baloncesto, no solo el baloncesto latinoamericano, sino a nivel mundial, como son las ventanas de clasificación para el Mundial de China 2019, que llegará en menos de un año, lo tendremos el año que viene. Y con esta cuarta ventana, tanto en todos los continentes, nosotros somos Cancha Latina y nos vamos a centrar en la ventana de América. Y vamos a tener un invitado especial que va a ser el que nos va a desarrollar todo lo que ha ocurrido. Pero antes vamos a dar paso a un poco a la entrada de la sección. Pues el invitado de que nos va a hablar de las ventanas, aunque vamos a empezar hablando por las dos victorias del equipo venezolano y un poco de todo lo que está pasando en el baloncesto venezolano, en el convulso baloncesto venezolano de estos últimos meses. Vamos a tener a uno de los dos compañeros de Cancha Latina en Venezuela. Uno es, vamos a tener de invitado a Raúl Cedeño. Va a ser el que nos va a explicar su visión de las ventanas, los dos triunfos de Venezuela, el buen momento, el gran partido de Argentina, la anécdota, entre comillas, por llamarlo de una manera, que pasó con Islas Vírgenes. Y bueno, vamos a darle paso a lo que nos cuenta un buen amigo, vamos a dar paso a Raúl Cedeño. Fuerte abrazo a mi amigo Daniel Mérida, allá en España. Desde acá de Venezuela le saluda a Raúl Cedeño, esperando que sea del agrado de todos esta segunda edición de podcast de Cancha Latina, una innovación que tuviste a bien colocar acá en el portal www.canchalatina.com para que todos nuestros lectores y ahora escuchas se puedan deleitar de la actualidad del baloncesto a nivel latinoamericano. ¿Cuál es tu visión sobre las dos victorias de la selección de Venezuela ante Islas Vírgenes y República Dominicana? Dos victorias que catapultan a la selección vinotinto a un paso muy pequeño de China 2019. Una, si se quiere, por una sola calle contra Islas Vírgenes. Como todos sabemos, lamentablemente la selección de Islas Vírgenes no tienen una liga allá en su país de residencia. Bueno, inclusive no tienen ni siquiera cuenta en las redes sociales, Instagram, Facebook o el Twitter, que es lo más común y lo más utilizado en estos últimos tiempos. Muy cómoda, si se quiere, la victoria de la selección venezolana. De principio a fin no hubo mayores sobresaltos, algo de relajación, si se quiere, en el último periodo, donde Islas Vírgenes pudo recortar un poco la diferencia, pero no significó mayor problemática para la selección dirigida por Fernando Duró. Una buena actuación de Miguelito Ruiz, quien, como lo indiqué y le hice la pregunta a Fernando Duró en la rueda de prensa post partido, Miguel Ruiz le hizo, si se quiere, la suplencia a Gregory Echenique. Sabemos que está lesionado con una fascitis plantar y Miguelito Ruiz se vistió de héroe en la pintura en ambos costados de la cancha. Logró capturar 13 rebotes, si bien es cierto, no contribuyó con una gran cantidad de puntos. tuvo dos, pero fue muy buena la labor protegiendo la pintura en ambos costados de la cancha. Inclusive repartió dos tapones, uno de ellos de leyenda, viniendo desde la zona ofensiva a la defensiva, y ese tapón, bueno, hizo vibrar a las personas que se encontraban allí, o que nos encontrábamos en el Parque Miranda en Cebucán, acá en Venezuela. Con respecto a República Dominicana, un partido, si se quiere, trabado, de mucha defensa por ambos quintetos, favorable a la selección merenguera en los dos primeros cuartos. No hubo una buena cohesión, sin embargo, no se lograron despegar lo suficiente los merengueros para que en el tercer y último periodo remontara la selección venezolana y lograra ese triunfo que, como lo hablamos anteriormente, Daniel y distinguidos escuchas, era muy importante para la selección venezolana, más que todo después de haberse conocido el problema que tuvo Isla Vírgenes con el visado. No pudo llegar a Brasil, perdieron por forfait. Hay una investigación que está llevando a cabo la Federación Internacional de Baloncesto, FIBA, para probablemente, se dice que puedan ser sancionados y execrados de estas clasificatorias al Mundial. Ojalá no sea así. Todos queremos, evidentemente, ganar en la cancha, no ganar por forfait, como lo hizo en su momento la selección brasileña. Pero definitivamente, en cuanto a República Dominicana, es un paso grande, debido a que, si se quiere, son rivales directos o son los más fuertes del grupo. República Dominicana en este momento está en la cuarta casilla. Hay que recordar, clasifican tres de manera directa en ambos grupos, y el cuarto mejor en la suma de todos los otros, de los dos grupos, pasaría el séptimo equipo clasificado, que es el cuarto mejor en la sumatoria general de ambos grupos. Venezuela tiene un hueso duro de roer. En la próxima ventana se va a enfrentar a Canadá, que es bastante fuerte, tiene varias figuras en la NBA. Tuve la oportunidad de observar el juego anoche ante Chile, y es una plantilla con mucha estatura, mucha velocidad, mucho tiro de larga distancia. No va a ser fácil ganarle, tanto de local como de visitante, a la escuadra canadiense, pero la Vinotinto ha tenido esos arrestos, ese detalle para cerrar los juegos y llevarse las victorias. La tarea, obviamente, a resaltar, que deberían de trabajar, y no es por falta de trabajo, sino, digamos, es hasta cuestión de, no sé, de mala suerte, se puede decir así, es en la parte de los tiros libres. Muchos tiros libres fallados ha tenido la selección Vinotinto, y eso pudo complicar las aspiraciones de los nuestros ante la República Dominicana. ¿Qué horizonte queda ahora en el baloncesto venezolano para la quinta ventana, teniendo en cuenta que hay 2 meses sin competición? Interesante la pregunta sobre el horizonte del baloncesto venezolano. Vamos a hablar un poco de la LPB, la última edición de nuestro baloncesto rentado, sumamente complicada. Hubo muchísimos problemas que ya los hemos redactado a lo largo del tiempo en canchalatina.com. Una temporada completamente atípica de 16 encuentros en la primera fase. No se vieron las caras los equipos de la división oriental contra los del occidental, sino hasta la segunda fase. Muchas controversias, cosa que no debería de volver a pasar. lamentablemente, como lo hemos hablado en otros programas donde hemos tenido la oportunidad de compartir, Daniel, acá en Venezuela, la Liga Venezolana de Béisbol Profesional se inicia el 12 de octubre, que es cuando, hipotéticamente, según la normativa o lo que ha recomendado FIBA, arranque la Liga Venezolana de Baloncesto. Acá, si bien es cierto, cada uno de las disciplinas tiene su público. Evidentemente en Venezuela el béisbol llama mucho más y vende mucho más a nivel publicitario que el baloncesto, y es difícil que la Liga Profesional de Baloncesto compita con la Liga Profesional de Béisbol. Por lo general, las personas, los fanáticos, la prensa, la televisión, que es lo que paga, tienden a inclinarse mucho más por tradición al béisbol que al baloncesto. Entonces es complicado. Pero aparte de esa situación, tenemos la problemática recién finalizada la ventana, donde se le ganó ahí la Vírgenes y República Dominicana. Nos viene un parón de casi 2 meses y no hay liga en Venezuela. La Federación Venezolana de Baloncesto, encabezada por el profesor Bruno D'Alessio, tiene que tomar en cuenta el petitorio que inclusive lo hizo el director técnico, el coach Fernando Duro, y en las últimas declaraciones post partido, tras la victoria ante República Dominicana, el Grillo Vargas fue entrevistado con nuestros buenos amigos de DirecTV, Marinés Hernández Angarita, y también le hizo esa petición a la federación con miras a, digamos, a tener fogueo, ya que no va a haber liga, hipotéticamente, ese parón, digámoslo así, de 2 meses, va a afectar, obviamente, el team work y la forma física que tiene la selección venezolana. Es imposible que solo entrenando estos 2 meses puedan mantener el nivel o mejorar el que han obtenido hasta el momento. O sea, es interesante y vamos a estar muy pendientes de cuál es la decisión de la Liga Profesional de Baloncesto, si arranca en octubre o cuáles van a ser la posición adoptada por la Federación Venezolana de Baloncesto en cuanto a la selección, si consiguen partidos amistosos, cosa que sería bastante provechoso para Venezuela, para la selección, pero hay que recordar también la situación país que estamos pasando, sin caer en política, porque estamos hablando de baloncesto, la situación país está bastante tensa. Hay evidentemente un gran problema para conseguir los dólares, y sabemos que eso es lo que mueve todo, prácticamente todo el mundo, pasajes aéreos. Hay muchas líneas que ya no están viniendo acá a Venezuela, y eso dificulta los posibles traslados de la selección vinotinto a otros países para disputar encuentros amistosos. La Federación de Baloncesto tiene que sentar posición y tiene que empezar a moverse en este aspecto. En realidad estamos esperando, y voy a tratar de hacer contacto con el profesor Bruno D'Alessio, con el señor Daniel Delgado, representantes de la Federación de Baloncesto, para ver si tenemos las impresiones y qué tienen pensado hacer en cuanto a esta detención por calendario de 2 meses en las ventanas FIBA. Del resto de selecciones de las ventanas, ¿qué te ha llamado más la atención? Ok, en cuanto al resto de las selecciones, vamos a dividirlo, como lo colocó FIBA, en 2 grupos. Vamos primero a hacer un breve análisis del grupo E. Estados Unidos comanda la tabla de posiciones con 7 ganados y 1 perdido, empatado con Argentina, que le dio un revolcón literalmente, como se conoce en el argot popular, a Puerto Rico la noche del lunes. Una abultada victoria, una selección de Puerto Rico que en realidad nunca se encontró en la cancha. Y si se quiere, fue sorprendente el abultado score. Se esperaba un encuentro más parejo con estas dos selecciones, pero no fue así. Si se quiere, la selección de Puerto Rico decepcionó un poco con ese juego del pasado lunes. Como seguía diciendo, bueno, Argentina está empatada con Estados Unidos con récord de 7-1. Estados Unidos tiene mejor récord en puntos a favor y en contra, por eso ocupa la primera casilla. Al igual que Argentina, tienen el mismo récord, valga la redundancia. Pero Estados Unidos, como lo dije anteriormente, posee mejor récord en puntos a favor y puntos en contra. En la tercera casilla se encuentra la selección de Puerto Rico con 5 ganados y 3 perdidos. Ha tenido altos y bajos. Me parece que lo de anoche fue un golpe bastante fuerte para la selección puertorriqueña. Sin embargo, están ahí ubicados en la tercera casilla. Muy de cerca, en la cuarta posición se encuentra Uruguay con el mismo récord de Puerto Rico, 5 ganados y 3 perdidos. Una selección uruguaya que el lunes también ganó remontándole el encuentro a la selección de México, viniendo de atrás, quitándose 20 puntos de ventaja para ganar por 63-60. Partido vibrante, un buen choque de dos ex NBA, como lo es Gustavo Ayón y Esteban Batista. Ayón pudo concretar más puntos, pero la victoria se la llevó Uruguay, y apoyados en 18 tantos de Esteban Batista y una buena actuación de Atila Pasos, que por momento suplió a Esteban Batista en el puesto 5. Recordemos que Atila Pasos jugó acá en Venezuela con Marinos de Anzoátegui, es un brasileño naturalizado uruguayo. Él tuvo que renunciar porque ya Atila Pasos había representado a Argentina, si mal no recuerdo, un sub-21, y la Federación Argentina tuvo que, perdón, la Federación Brasileña tuvo que hacer un comunicado, enviarlo a FIBA para que le pudieran dar la nacionalidad uruguaya al señor Atila Pasos. Jugó unos buenos minutos supliendo a Esteban Batista y en ellos se apoyó, digamos, la victoria de Uruguay sobre México. México creo que viene de más a menos, no terminan de cohesionar. Los dos últimos encuentros los han estado ganando por amplio margen y al final han terminado perdiendo los mismos. Perdieron contra Argentina y el lunes perdieron contra el Uruguay. Muy parecido ambos encuentros. México salió arrollando con una buena selección de tiros, un buen porcentaje, pero al final se terminaron aflojando, digámoslo así, y cayendo. La selección de México marcha en la quinta casilla, no tiene más margen de error. Si quieren hacerse de un boleto al Mundial de China 2019, tienen un récord de 3 ganados y 5 perdidos, al igual que la selección de Panamá. No hay mucho que hablar de los panameños, sí han mejorado, pero no están para competir o hacerse un cupo al Mundial de China. Pasamos inmediatamente al grupo F, donde están compartiendo la primera casilla Canadá y Venezuela. Canadá con un mejor porcentaje de puntos a favor y puntos en contra. Venezuela lo sigue muy de cerca con más 184 está Canadá y Venezuela tiene más 84. Bastante bien la selección venezolana, como lo hablamos en el bloque anterior. Y la selección canadiense. Brasil marcha en la tercera casilla, 6 ganados y 2 perdidos. Posteriormente República Dominicana, que si nos vamos al grupo anterior está más o menos en la misma posición que tiene Uruguay y México, están ubicados en la cuarta casilla. Vuelvo y hay que recordar que clasifican los 3 primeros de cada grupo y el cuarto mejor en la suma total de ambos grupos. La selección de Islas Vírgenes, bueno, con 2 ganados y 6 perdidos. Ojalá no sean objeto de una sanción por parte de FIBA, pero obviamente no tienen nada que buscar, al igual que la selección de Chile, que si se quiere ha mejorado, tiene 1 ganado y 7 perdidos en la sexta casilla del grupo F, pero obviamente no tienen nada que buscar debido a la superioridad de los integrantes del grupo F. Se va a tornar bastante buena la próxima ventana, ya que Venezuela va a enfrentar a Canadá. Y recordemos que ambos, como lo dijimos anteriormente, están empatados en la primera casilla con 7 ganados y 1 perdido. Prácticamente una victoria más para cualquiera de los dos equipos lo asegura en China 2019. Venezuela debe buscar, por lo menos, para estar tranquilo, 2 victorias más ante Islas Vírgenes en caso de que no sean objeto de sanción. Y probablemente, bueno, si hacen un buen encuentro ante la República Dominicana en calidad de visitantes. Recordemos que Venezuela y Canadá van a jugar uno de visitante y uno de local. No es descabellado tampoco que Venezuela le vuelva a ganar o le gane a Canadá como local, tiene al público a su favor. Y una primicia que dimos hace un par de días atrás es que la federación está buscando, aparentemente, según la información que me pudo llegar, limar asperezas con el señor Jorge Hernández, dueño y presidente de Guaros de Lara. Sabemos que hubo un impasse bastante fuerte, unas palabras muy acaloradas de parte del señor Hernández para con el señor Bruno D'Adesso, presidente de la Federación Venezolana de Baloncesto. Según la fuente me informa que están evaluando la posibilidad de que la selección vinotinto vuelva a jugar en el domo bolivariano, con la finalidad de limar asperezas y en pro del baloncesto, que al final es, digamos, el más perjudicado en estos dimes y diretes de equipos, de la selección, de la federación. No se debe continuar en eso. La federación recién electa debe empezar a trabajar de manera fuerte, dándole mayor cabida a la parte comunicacional, que ha sido una de las debilidades que han tenido la federación recién electa, y seguir trabajando en pro del baloncesto, que es lo que todos los fanáticos y nosotros los que cubrimos el medio queremos, y específicamente acá en Venezuela, no seguir perjudicando más a la selección vinotinto, que tantas glorias nos ha dado y es el mejor equipo de conjunto por encima del béisbol, inclusive el voleibol, que también nos ha dado bastantes glorias, pero no tantas como el baloncesto. Respeto y admiro a los jugadores de béisbol, a los jugadores de voleibol, a los jugadores de fútbol, que siempre lo he dicho, si la selección de baloncesto tuviese no sé, la mitad de la promoción que ha tenido el fútbol vino tinto los últimos años, caramba, estaríamos no sé en dónde, pero obviamente respetamos a las personas que les gusta esta disciplina. Como nosotros lo hemos hablado en varias oportunidades, Daniel, distinguidos escuchas, somos furibundos del baloncesto venezolano y latinoamericano y mundial, porque estamos pendientes de todas las ligas. Nosotros, gracias a tu iniciativa, Daniel, nos trazamos una meta de dedicarnos al baloncesto suramericano, y es una ventana que tienen muchas personas de observar y tener en línea los resultados de las diferentes ligas a nivel suramericano, que muy, muy pocos medios de comunicación le dan cobertura. ¿Cuáles son los próximos compromisos de la Vinotinto? ¿Qué se viene en noviembre para la quinta ventana clasificatoria? El 30 de noviembre Venezuela recibe a Canadá, aún no sabemos en cuál ocasión será. Brasil hace lo propio con República Dominicana y Chile enfrentará a Islas Vírgenes. Todo esto será el 30 de noviembre del año en curso. El lunes 3 de diciembre, para la segunda vuelta de esta ventana, Brasil recibe a Canadá, un choque bien interesante también por las posiciones que ocupan tanto la selección canariña como los canadienses. Chile recibe a República Dominicana, como para que la selección merenguera tome un poquito más de oxígeno ante los chilenos, sin menospreciar obviamente al baloncesto chileno, pero sabemos la superioridad que tiene la República Dominicana en cuanto al baloncesto se refiere. Y cerraría Islas Vírgenes el lunes 3 de diciembre recibiendo a Venezuela. Posteriormente, y después de las fiestas de fin de año, vendría la última ventana, que sería el 21 de febrero del año 2019. Canadá recibe a Chile en la primera jornada. República Dominicana hace lo propio con Venezuela, sumamente importante ese encuentro. Islas Vírgenes recibe a Brasil para culminar el 24 de febrero, si mal no recuerdo es el día de los enamorados. Canadá recibiendo a Venezuela, República Dominicana hará lo propio con Brasil, Islas Vírgenes recibirá a la selección de Chile. Esos son los tres últimos enfrentamientos del grupo donde está inmerso la selección de Venezuela, el grupo F. Estaremos obviamente muy pendientes. Ya para esos últimos encuentros deberían de haber dos o tres clasificados, dependiendo de la combinación de resultados, y obviamente esperemos que más pronto que tarde uno de esos clasificados sea la selección de Venezuela, que lo tiene todo para estar en China 2019, y ahí estaremos dándole cobertura a todo ese mundial que se va a efectuar en tierras chinas. Raúl, muchas gracias por estar en el podcast de Cancha Latina y por contestar a las preguntas sobre la ventana FIBA. Esperamos que repitas próximamente. Por lo pronto me despido desde acá de Venezuela, mi estimado amigo y director de www.canchalatina.com, Daniel Mérida. Igualmente darle las gracias a los distinguidos radioescuchas que tuvieron a bien escuchar este podcast. Vamos a seguir innovando, Cancha Latina no descansa y seguiremos innovando para el beneplácito de todos nuestros seguidores. Un fuerte abrazo, Daniel, y a todas las personas que escuchan esta entrevista, y estamos en contacto todos los días a través de www.canchalatina.com. Saludos desde Venezuela. Acuérdate de aquello. Después de este reporte de nuestro compañero Raúl Cedeño, a caballo entre la ventana FIBA y a caballo entre lo que es la actualidad del baloncesto venezolano, no me gustaría pasar el podcast sin dejar a lo mejor mi punto de vista sobre esta cuarta ventana FIBA en lo que a América se refiere. Sobre todo hablar de equipos en alza y equipos en horas bajas, quizás, por llamarlo de alguna manera. Y yo creo que, aparte de ya todo lo que se ha comentado de Venezuela, que me ha sorprendido gratamente cómo se ha sobrepuesto a la poca preparación y a la improvisación en que se ha visto obligado a preparar estos dos partidos. O sea, es un triunfo importante en la República Dominicana. Y después, quizás, el de Islas Vírgenes podría ser más previsible, quizás, pero el de la República Dominicana me sorprendió gratamente. Otro punto a favor se lo daría quizá Argentina. En esta ya transición entre la generación dorada y la nueva generación se ve como los Campazzo, Vildoza, La Provítola y Gabriel Deck están tomando el timón de la selección, todavía acompañados por Luis Escola, y sumaron las victorias ante México y Puerto Rico, y si dejan también está un buen sabor en esta ventana. Mención aparte Estados Unidos y Canadá, que candidata a clasificar fácilmente, lo eran y lo van a ser. Y en el aspecto quizá agridulce fue la mala sensación que dejó Uruguay en Estados Unidos. También es verdad que reservó a muchos de sus jugadores. Y al final se ha visto que esa ha sido una decisión buena, puesto que le ganó a México en casa, que era quizá el partido importante, con un gran duelo entre Ayón y Esteban Batista. Y yo creo que por ese lado sí, en la zona templada pondríamos a Uruguay. Y la parte más negativa quizá Panamá, que no sacó ninguna victoria. Lo mismo Chile, pero era quizá más esperable. Y el aspecto, eso ya que lo ha preguntado el compañero Raúl, lo del tema de Islas Vírgenes, que está por ver qué decisión se toma o no se toma después de esos problemas, que quieras que no son problemas que trae esta... No es lo mismo viajar, está claro que no es lo mismo viajar por Europa que hacerlo por América. Pues de ejemplo son las 26 horas de viaje que tuvo que hacer Canadá hasta Valdivia, en Chile. Es una ciudad en el tercio sur de Chile, y implica las diferentes escalas para conectar Canadá con la capital Santiago de Chile, más después una nueva escala entre Santiago y Valdivia. Son problemas que sí, que todo lo de las ventanas está muy bien, es un sistema diferente, está haciendo llegar el baloncesto a países que no veían sus selecciones nacionales de jugar, pero por otro está teniendo estos problemas que a veces no se cuenta con los NBA y los Euroliga, y el problema de los viajes en América, el encaje de bolillos, como decimos por aquí, que tienen que hacer muchos de los países, tanto para encontrar los recursos como para luego hacer un itinerario que le permita llegar a con solvencia de un partido a otro de la ventana. Y pues después de esto nos vamos a ir ahora a dar un paseíto por Brasil. Do Brasil, hablar del Novo Basquete do Brasil. Jorginho, é mais uma do Kevinho. Cê acredita? Cê acredita? Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz num baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela não. É muito explosiva, não brinca com ela não. Olha a explosão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com a bunda no chão. Quando ela joga com a bunda no chão. Quando ela sai o bumbo no chão. Pues antes de empezar a hablar y entrar en materia con un poquito del NBB brasileño, recordar también, creo que es buen momento para recordar y que tengamos presente las fechas de inicio de las ligas. Tenemos ya inmediatamente esta misma semana empieza el 22 de septiembre tenemos el inicio del Super 20 argentino, mismo día que va a empezar el Mundial Femenino, que iremos contando en la próxima semana, donde tenemos a Puerto Rico y Argentina como representantes latinos. Nos vamos hasta el 28 de septiembre para el inicio de la LPP de Colombia. El día 29 de septiembre arranca la Liga Nacional Chilena. Ya el 2 de octubre tenemos el primer grupo de la Liga Sudamericana. El 5 de octubre arranca la LUB Uruguaya. Y nos vamos a ir, seguimos avanzando el calendario. El día 9 de octubre tenemos el siguiente grupo de la Liga Sudamericana. El 11 y 12 de octubre arranca la NBP en México. Tenemos todavía más ligas sudamericanas. El 16 de octubre el grupo C. El 23 de octubre el grupo D. Y nos vamos hasta Brasil. Si termino de encontrar dónde tengo el inicio de Brasil, que lo tenemos el 13 de octubre. Pues sí, ya con vista a ese 13 de octubre, como unas 3 semanas aproximadamente, creo que hay muchas cosas que contar, porque sobre todo Paulistano, que es el equipo, el vigente campeón, se ha desarmado totalmente y casi todo el equipo ha pasado a Flamengo. Un Flamengo cuya eliminación en las semifinales supone el fin de una era, y no solo por la retirada del veterano y estelarísimo Marcelinho Machado, sino porque también fue el último partido de José Neto y su cuerpo técnico. Flamengo ha sido el auténtico dominador desde que existe el nuevo básquet de brasileño en este formato, y ha conseguido 4 títulos de liga, una Liga de la América, una Copa Intercontinental y además 5 campeonatos cariocas de la mano del entrenador José Neto, que tras dejar Flamengo ha fichado por el Levanga Hokkaido japonés, donde tendremos otro viejo conocido tanto latino como español, como es el pívot David Doblas. Volviendo a Flamengo, hay que tener en cuenta que esta salida implicaba que tomase el mando un entrenador de garantía y un entrenador que fuese capaz de encarar un nuevo proyecto. Y Flamengo pensó en Gustavo De Conti, el mejor entrenador ahora mismo que hay de proyección en Brasil, que venía de ser campeón con Paulistano, y se ha llevado casi, que podríamos decir, a medio Paulistano, a jugadores como, cuenta ahora con jugadores como Derrick Ramos, David Nedby, Jonathan Daoud, que fueron parte de este campeonato, de este título de Paulistano, un equipo joven que ha ido construyendo y dando continuidad a muchos jugadores desde jovencito, y le ha dado oportunidad, minutos, y se ha visto el resultado, aunque ahora empiezan, como quien dice, desde cero un nuevo proyecto. Flamengo también sumó al argentino Franco Balbi, y eso se une pues a los Anderson Varellao, también suma a David Roseto, y creo que este Flamengo ilusiona mucho y tiene muy buena pinta, no solo por lo que puede hacer a nivel brasileño, sino que a nivel internacional, porque además mantiene esa base de jugadores brasileños como son Oliviña, Marquinhos, Vieira, tanto internacional como lo hemos visto en clásicos prácticamente de tanto la Liga Sudamericana como la Liga de la América. ¿Y qué pasa con Paulistano? Paulistano toma el relevo Regis Marrelli como nuevo entrenador de Paulistano, y la noticia más importante es que Yago dos Santos, el base MVP con la sub-21, el sudamericano, continúa en el equipo y se queda como no solo como la gran estrella, va a ser la gran estrella del equipo, y señalado como el que tiene que dar el gran salto este año. Y no me extrañaría pronto verlo en Europa CB, porque el descaro y el nivel del joven base brasileño es más que importante. Entre otro jugador que vuelve, Jorginho de Paula, que probó con Houston Rock, que pasó bastante tiempo en la G League sin casi tener minutos en el equipo afiliado de Houston, y vuelve de nuevo a Brasil para buscar para volver a tener minutos en el equipo. Mollidas Cruces y Bauru volverán junto a Franca Basquetche. Me encanta decir Franca Basquetche, será muy brasileño. Esos tres equipos volverán a ser los animadores del torneo. Yo creo que también están en ese segundo, bloque de candidatos al título. La pena para Franca es la lesión de Rafael Cismeyer, que lo tendrá entre 2 y 3 meses fuera y no empezará ni el campeonato ni podrá participar con el equipo en la Liga Sudamericana. Y yo creo que iremos viendo la evolución de este equipo. Todavía quedan alguna que otra pieza por cubrir, algún que otro jugador libre por ahí. Sobre todo destaca Leandrinho Barbosa, que volvió a la selección, volvió a jugar después de ese tiempo sin equipo y sin encontrar minutos en la NBA. Estuvo al final de temporada con Franca Basquetche, lo he vuelto a decir. Y ahora mismo está sin equipo, veremos a ver dónde termina o si quizás un refuerzo de última hora para alguno de los equipos que participen en Liga Sudamericana. Yo creo que está por ver y puede ser interesante ver dónde acaba Leandrinho Barbosa. Y creo que no vamos a dejar a Brasil hoy por aquí, solo era por dar un pequeño vistazo antes de que empezase la temporada e ir avanzando podcast un poquito hablando de cada una de las ligas que van a empezar en la próxima semana. Y ahora os voy a dejar con un protagonista de última hora. Nos viene desde Venezuela y vamos a tener el testimonio que nos trae Raúl Cedeño de Francisco Delgado, uno de los directivos de la Federación Venezolana, sobre el paso sobre las dos victorias, sobre lo que ha ocurrido con Venezuela en esta cuarta ventana FIBA. Volvemos a ver qué nos cuenta el directivo de la FVB. Saludos, Raúl. Mi gratitud a todo el trabajo que viene haciendo Cancha Latina con la promoción del baloncesto nacional e internacional, un deporte que apasiona a tanta gente. No es menos el gran trabajo que periodísticamente vienen realizando. Con relación a la selección nacional, bueno, estas dos victorias es producto de dos grandes elementos, la disciplina y el trabajo en equipo. Venezuela ha entendido que al no tener figuras de talla internacional o jugadores en grandes equipos o grandes ligas, nos queda un solo camino: tener una filosofía de trabajo, constancia, disciplina y la hermandad que existe en el grupo. Fernando Duró ha hecho que cada uno de los jugadores entienda cuál debe ser su rol y ese trabajo en equipo, esa disciplina, esa hermandad que existe entre los jugadores es la que nos viene dando estos resultados. Si pudiéramos evaluar cuál es el aspecto más destacable de la selección nacional en este momento, más allá de lo deportivo, que pudiéramos decir que es la entrega defensiva que tiene cada uno de los jugadores de la selección nacional, pudiéramos decir que es el compromiso moral que tienen estos muchachos, que están convencidos con determinación de que las cosas se logran con trabajo, con disciplina, con ética, y todo esto producto de todo ese gran esfuerzo que hace el cuerpo técnico porque cada uno de los jugadores esté sano, cada uno de los jugadores esté comprometido y que cuando salen a la cancha todos tienen el mismo enfoque, bien sea a los jugadores que sustituyen a los que no pueden estar en las convocatorias como los que ya tienen un trabajo continuo. La determinación y la convicción de estos muchachos de que sí se pueda llegar a China como un inicio para la formación y el desarrollo del baloncesto nacional es lo que está haciendo que los resultados salgan día a día. Queríamos saber, señor Francisco Delgado, sobre el plan que tiene la Federación para la próxima ventana FIBA, teniendo en cuenta el parón de más de 2 meses que hay y en el que no hay competición en el baloncesto venezolano. La próxima ventana se realizará el día 30 de noviembre. Esta semana, la Federación Venezolana de Baloncesto anunciará la sede. Hay mes y medio o 2 meses de trabajo. Ya la Federación Venezolana de Baloncesto, de la mano de Daniel Domínguez y Francisco Delgado, ha tenido reuniones amplias con el cuerpo técnico y con Fernando Duro para establecer el protocolo de trabajo. Habrá una concentración y una gira donde se realizarán 4 juegos que anunciaremos pronto una vez se realice la triangulación con el ministro del deporte y todo lo que va a ser la estructura financiera que estará a cargo de esta preparación. Ya hay reuniones, durante estas ventanas se realizaron reuniones estratégicas con Fernando Duró para establecer el protocolo que permita que los jugadores que queden inactivos tengan una concentración óptima y una preparación óptima y unos juegos amistosos de talla internacional que permita mantener el ritmo de juego. En los actuales momentos, el señor Jorge Hernández me informó, parte del cuerpo técnico de Guaros de Lara no se encuentra en el país. A cada uno de ellos le he solicitado una reunión con Jorge Hernández, toda vez que todos los factores que quieran sumar al baloncesto son importantes. Si existió un malentendido entre Bruno D'Adesio y Jorge Hernández, eso en pro del baloncesto debe subsanarse de manera inmediata. Y estamos haciendo todo el acercamiento necesario para que ese malentendido sea resuelto. Y como otro es importante, es evaluar la posibilidad de que Barquisimeto vuelva a ser sede de estas ventanas. En los próximos días, una vez retorne Jorge Hernández a Venezuela, se estará realizando una reunión entre Francisco Delgado y Jorge Hernández, de manera que podamos generar un protocolo de trabajo de cara no solo a lo que queda de año, sino también a la Liga de las Américas y proyectar lo que es el año 2019 y esa hoja de ruta a China. Que China no es el fin del baloncesto ni el proyecto, sino es el comienzo de una generación que masificará el deporte nacional. Andamos activos, perico, pim, pim. Billetes de 100 en el maletín. Que retumbe el bajo y Valentín, yeah. Aquí prohibido amar, dile Charitín. Que pa'l pico le tengo claritín. Yo llego a la disco y se forma el motín. Diamond District in the chain. Tras esta explicación de Francisco Delgado sobre el horizonte del baloncesto venezolano en estos próximos meses, tal y como comentábamos antes también con Raúl Cedeño, pues vamos a poner el punto y final al segundo episodio del podcast de Cancha Latina. Y bueno, espero que os la hayáis pasado tan bien como nos lo hemos pasado nosotros haciéndolo, hablando de baloncesto latinoamericano, y os esperamos en la próxima, que tenemos ya muy perfilado el tercer episodio del podcast y os va a gustar mucho, solo podrá, con un gran invitado. Y mientras tanto, no olvidéis visitar www.canchalatina.com y os mantendremos informados de toda la información y todo lo que ocurre cada día en el baloncesto latinoamericano. Un saludo y nos vemos en la próxima. Como el testa rosa, soy el que se la vive y también el que la goza. Goza, goza, es la cosa, mami, es la cosa. El que mira sufre y el que toca goza. I said I like it like that. I said I like it like that. I said I like it like that. I said I like it like that. Diamond District in the chain. I said I like it like that.